ya habitual, ¿cierto? Cada día viernes a las 8 p.m. en horario chileno. Y bueno, a las 6 p.m. horario mexicano ya estamos al aire transmitiendo todo lo que es este programa Doctora Corazón. Así que el tema de hoy, chicos, es el amor por internet o el ciberamor. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen en el amor por internet? Vamos a tocar ese tema, pero antes nos vamos a ir con algunas músicas, algunas rolas para poder expresar todo lo que es el amor por internet. Así que nos vamos con My Face de Don Omar. Yo te sigo buscando. W. Sube lo que está escuchando, bandolero de nombre. Agregar a Skype para que puedan salir al aire y nada, esperamos ansiosos que nos visiten y agréguenos por fusión-207. Así que recuerden que vamos a sacar llamaditos al aire. Yo creo que este tema va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Ahí era Don Omar, ¿cierto? Con este tema que se llama MySpace. Volviendo al tema que nos convoca hoy, es ciberamor o el amor por internet. ¿Qué es lo que opinan? Se va a hablar hoy sobre eso. Y nada, empezar a comentar un poco que, porque hoy la tecnología es mucho más amplia y une países y continentes, dejando más al alcance, ¿cierto? La oportunidad de conocer a la media naranja o la naranja entera al otro lado del mundo. Muchas parejas han funcionado con un gran éxito, terminando casadas y felices. Y otras, bueno, no pasa más allá de un polvo en realidad. ¿Pero quién realmente se pega un viaje de un país a otro solo por un polvo o unos cuantos? Definitivamente hay atracción, deseo o amor, o quizás gusto. para impulsar a alguien, ¿cierto?, a viajar a otro país para conocer al amor de sus sueños o quizás la pesadilla de la cual solo querrá escapar. Porque también en la red hay mucho psicópata o loco dando vueltas. Así que, bueno, eso es como el tema con el asunto de los ciberamores, chicos. Estoy teniendo algunos problemitas técnicos el día de hoy, pero espero que se puedan ir solucionando poco a poco, pero ya ahí de a poco vamos a ir con eso. Vamos a sacar llamados al aire también, pero hoy tengo una invitada que está acá conmigo y que me honra con su presencia. Así que, nada, lo voy a dejar con ellas para que la puedan escuchar. Su nombre es Cenicienta, ella es de Second Life. Lo voy a mantener así porque de pronto es mejor el anonimato. Y los voy a dejar con ella para que los salude y luego vamos a ir con otra cancioncita de Don Omar, ¿ok? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, igual es un tema muy interesante el que se habla hoy. Bueno, ya fue Cenicienta, ¿cierto?, que está acá acompañándome, una de mi invitada el día de hoy a este sillón, para que podamos plantear todo lo que es el tema del amor por internet. Espero que se esté escuchando bien. Y nada, estoy con algunos problemas técnicos, como les dije, pero vamos ahí a trabajar por ello, así que no se preocupen. Vamos a salir ahora con otro temita que es de Don Omar y este tema se llama... No, miento, sorry, me castigo. Vamos a ir con otra canción que es bachata. Esta es del ritmo bachata y se llama Amor por Internet. Así que espero que lo disfruten y aquí vamos con esta bachata del amor por Internet. Sentado aquí, mi amor, siempre te has conectado en la mañana y ahora no te veo. ¿Qué te pasa? Será que hoy el sueño te venció y no te has levantado. A lo mejor ahí entra, por favor, que a esta distancia me duele y solo me alivia tu cara. Conéctate, que aún nos falta conocernos. Saber que un día sentiré tus besos tiernos. Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre, quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre. Con esta seca aún no me has dicho tu apellido. Quiero que sepas que anoche soñé contigo. Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos. Pon tu clave, por favor, conéctate, conéctate. Desde ayer, quizás te he comenzado a querer. Mis dedos te reclaman, mis ojos ya te llaman. Es que en mi monitor te quiero ver. ¿Será que hoy el sueño te venció y no te has levantado? A lo mejor ahí entra, por favor, que esta distancia me duele y solo me alivia tu cara. Conéctate, que aún nos falta conocernos. Saber que un día sentiré tus besos tiernos. Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre, quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre. Conéctate, que aún no me has dicho tu apellido. Quiero que sepas que anoche soñé contigo. Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos. Con tu clave, por favor, conéctate, conéctate. Conmigo. falta conocernos. Saber que un día sentiré tus besos tiernos. Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre, quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre. Conéctate, que aún no me has dicho tu apellido. Quiero que sepas que anoche soñé contigo. Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos. Con tu clave, por favor, conéctate. Conéctate. Bueno, chicos, sí, ahí está esta canción del Conéctate. Así que nada, ahora vamos a seguir conversando sobre el tema del amor por internet. Hoy día ando como media descompaginada, porque la verdad las cosas es como que todo estuvo saliendo muy rápido al principio, algunos problemas con el micro. Espero que ya se hayan resuelto, y si no, bueno, ya va a tener que ser para la próxima resolver los problemas técnicos. Y bueno, siguiendo con el tema de lo que es el ciberamor. Bueno, desde hace años ha ido creciendo y aumentando el número de personas que se enamoran vía internet. Ya es normal leer hoy en día, ¿cierto?, que ciertas parejas se conocieron vía internet y se casaron. Pero la pregunta sería, ¿existirá realmente el ciberamor? ¿Puede uno enamorarse vía internet? Y muchos de estos noviazgos empiezan porque fulanito, navegando por la web, entró a un chat o entró a una plataforma virtual X y conoció a esa persona que, por ser extranjero o paisano suyo, de pronto le llamó la atención. Obviamente intercambiaron correos personales, comenzaron el contacto más personal. Al principio fueron las preguntas más comunes que se hacen por esta vía. El cómo te llamas, de qué país eres, ¿cierto?, cuántos años tienes. Hasta llegar a la pregunta de casi, que casi en realidad todos hacen en su primer contacto vía internet. ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? Bueno, seguramente la respuesta es un no. Con el paso de los días la vista crece y hay un sentimiento indescriptible y se hace que te ilusiones de esa persona. Normalmente empiezan después ya los intercambios de WhatsApp, Facebook, Skype y otras plataformas virtuales también que hay, y ya a lo mejor salen del foco en el cual se conocieron y pasan a otro plano, que ya es más real, más personal. Yo he conocido casos de personas que se han conocido en una plataforma virtual que se llama Second Life, y he conocido casos que han resultado afortunadamente bien. Las personas se han casado y están felices. Conozco dos casos de una chica que es mexicana, que conoció a un chileno, y el chileno viajó a México, se conocieron y hasta el día de hoy llevan felices años casados. Estamos hablando de años, por lo menos llevan como 5 o 6 años. Y también conozco otro caso, una chica que estaba en Estados Unidos y el chico en Argentina, y ella viajó a Argentina y se radicó en Argentina, y también llevan años de casados y muy muy felices. Obviamente al principio ella a mí me comentaba que esto es un cambio, porque es muy distinto el tener a esta persona por internet al tenerla enfrente en persona. O sea, ya después viene con la convivencia lo que es acoplarse como pareja, que las mañas, que las manías, que los olores, que los gustos, que no sé qué, ¿cachai? Entonces es como, esto es un cambio. Entonces yo creo que la prueba de fuego realmente para las relaciones por internet son cuando están face to face, o sea, cara a cara. Cuando ya esto es real y empieza la real convivencia, la real relación, ya no es solo por internet. Y también he conocido casos de, por ejemplo, una chica mexicana que conoció a un chico en Estados Unidos. Este chico viajó a México y estuvo viviendo con ella como 3 meses. Y nada, o sea, el tipo se la cogió bien cogida y se devolvió. Así, con esas palabras, o sea, no fue más que eso. Así que, ojo chicos y chicas, porque no todos andan buscando el amor verdadero en internet. Muchos también hacen vidas paralelas. Y también hay mucha mujer y hombre casado que andan buscando ciberamantes. O como para tener una entretención mientras su relación no funciona en la vida real, una ventana, una salida a estos problemas. Muchas veces algunos son honestos o algunas son honestas y dicen, estoy casado o estoy casada, las cosas no van bien con mi pareja, pero estoy con él o con ella por los niños, por los hijos, por la estabilidad económica, o por el qué dirán, o porque ya llevamos años juntos en este sistema, ya se habituaron, se acostumbraron, están anestesiados con esto, pero le falta la pasión. Y eso es lo que muchas personas están buscando por internet. El problema es que no todos son francos y no todos te dicen de buena primera si ya estoy casado o casada y bla, bla, bla, ¿no? Muchos solamente dicen no tener compromiso, que no tienen hijos, que no hay problemas, pero en la recta final, en cuando ya el internet no da más y tú necesitas conocer a esa persona en persona, valga la redundancia, ya en la realidad surgen los problemas. No, es que tengo cosas que hacer, no, es que, no sé, me echaron del trabajo, y o no, que no tengo el dinero para ir, y esta es la excusa. Entonces, cuando una pareja por internet en realidad empieza a darte muchas excusas, ojo ahí, porque realmente en el fondo no hay un motivo real de conocerlos, o no hay un real interés de comenzar una relación juntos. Nos vamos a ir con otro temita. Este tema es de Alice y se llama Amor por Internet. Así que recuerden que luego vamos a sacar llamaditos al aire, ¿vale? Lex. Lex. Robin. Robin. Controlando la galaxia. La supernova. Que bien se ve esa cinturita. La supernova. Que por la discoteca baila. De vuelta con sus amiguitas. Chicos, si lo que pasaba ahí era sexy robótica y para todas las chicas sexys. Hablando de chicas sexys, me imagino que Jackie también es una chica sexy. Nada, todas las chicas que están escuchando y los chicos que también están escuchando, todos son sexy en el fondo. Bueno, retomando lo que estábamos hablando del ciberamor. Bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, de que fulanito conoció a X y las preguntas típicas y eso. Pero bueno, es fácil emocionarse con alguien vía internet porque todos se presentan muy lindos, muy tiernos, ¿cierto? Todo al principio es precioso. Pues parece que si eso llegara a un buen término sería la pareja ideal, según tus sentimientos hasta ese momento. Entonces cuando comienza el noviazgo cibernético y comienza la etapa siguiente en donde seguramente, según tú, llegarán a ser felices con un final de cuento y todo parecerá perfecto. Hay algo súper importante que deben de saber. No importa cuánto tiempo has pasado hablando con esa persona, ya que eso no significa que ya la conozcas muy bien. Hasta que no convivas un buen tiempo con esa persona, no terminarás de conocerla. Que es lo que hablaba yo, chicos, de que hay que estar ahí face to face en la convivencia. Hay algunos que creen que porque ya tienen 8 meses de estar hablando vía Messenger o otra plataforma virtual, ya lo conocen o ya la conocen lo suficiente. Y jamás terminas de conocer a una persona, y menos por internet. El noviazgo cibernético que hasta el momento llevas parecerá que es bonito, hermoso, pues solo existen palabras lindas. Y es cuando te preguntas, ¿me está engañando? ¿Será verdad lo que me dice? Y te puede llevar simplemente la sorpresa de tu vida al darte cuenta de que todo fue una farsa. Es lo que les comentaba también de los chicos o chicas que tienen esta doble vida. Muchos, en su mayoría hombres, conquistan a chicas vía internet, les bajan las estrellas del cielo y les cantan todas las canciones románticas que se conocen y las tratan como a reinas, porque lo único que buscan es llegar a tener la oportunidad de tener sexo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque también tenemos que hablar de que muchos también empiezan después con el cibersexo. Empiezan a tener estas relaciones sexuales por internet, estos toqueteos, el mostrarse por webcam o enviarse fotos hot. Y es una forma también de calentar al otro. Entonces, claro, tú no sabes si ese hombre lo que está buscando a lo mejor es un material pornográfico gratuito y se está ahorrando a lo mejor el pagar una webcam o pagarle a una chica por pasar un momento agradable. Es sumamente complicado todo esto. Respecto a esto, vamos a hablar con mi invitada, que es Cenicienta, y le voy a preguntar directamente si ella ha tenido, tú, Cenicienta, ¿has tenido alguna relación por internet? Sí, he tenido algunas en Second Line, y bueno, también lo he conocido por chat, he conocido a algunas personas, hemos sido novios directamente, y bueno, igual he tenido malas experiencias con los amores. Uno lo conocí y lo único que quería era sexo, y bueno, otros han sido buenas relaciones. ¿Cuáles otras plataformas virtuales has utilizado además de Second Life? ¿Has utilizado, por ejemplo, estas plataformas virtuales de búsqueda de parejas por internet? Sí, he ocupado el Wadoo. Solamente ese, y igual lo he conocido personas por ese medio. ¿Y por Facebook has conocido gente o no? No he conocido gente por Facebook. Ya, ¿y tu experiencia con Badoo, qué tal? Ha sido buena y mala. A ver, contemos lo bueno primero, pues, y después lo malo. Bueno, igual conocí a un chico y fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia y tuvimos una relación. Y la mala experiencia fue que el chico que conocí quería solamente sexo. Qué mal. Y bueno, la mayoría de los chicos que tú has conocido, ¿de qué países son? Así como para hacer una estadística de quiénes son los que más se conectan de pronto. O a veces al azar, uno puede conocer gente de todos lados. Bueno, lo que he conocido son todos chilenos. Lo que he tenido relaciones en Second Life son en español. Ya. Y cibersexo, ¿te han pedido algunos? ¿O webcam o fotografías hot y esas cosas? Sí, sí me han pedido sexo por voz y esas cosas. ¿Y ellos te han enviado fotos o te han abierto webcam así como hot? Sí, sí me había abierto. Y nada, en resumen, ¿qué podrías decir tú de las relaciones por internet? O sea, ¿qué piensas tú así en general? Bueno, a algunos le pueden resultar, a otros no, pero a los que les resulta, muy bien. Yo igual conozco una persona en Second Life que tiene un amor por internet y lo conoció y se casaron y están viviendo juntos. Ya, ¿y cuánto tiempo llevan aprox así? Llevan un año. Ya, súper bien. Ya pues, chicos, entonces vamos a ir con más canciones mientras, y después vamos a sacar otro llamadito al aire. Vamos a ir con dos temitas más, y después tengo una chica colombiana que habla así, pues, que es colombiana, y que nos va a contar su experiencia por internet en el ciberamor, en el ciberespacio, ¿viste? Parcerita. Así que dos temas más, parcerita, yo la saco al aire. Besitos, mi san hermosa. Así que vamos con este tema que sigue, que se llama... Es de Camela, en realidad. Yo traté de buscar todo así como por internet, y vamos a ir con este tema que es de Camela, que también habla sobre los ciberamores y los socios del ritmo, que es amor por internet.

no podría vivir. El ciberespacio, tú y yo, la que se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com. Es el dominio de los dos y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir. Bueno, chicos, y ese era el tema de camelaamor.com, y lo que pasaba antes era otro temita ahí, que era el ciberamor y amor a distancia. Bueno, como estábamos hablando antes, voy a sacar a mi parcerita al aire, a ver cómo está, toda chévere ahí, a ver. Vamos a contactar, ¿eh? ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo está mi parcerita? Bien, ¿qué tal? Bien, Sam, bienvenida. Tú estás llamando de... Bueno, te estamos contactando desde Colombia, ¿cierto? Sí. Porque me puse a hablar así toda colombiana, no sé por qué. ¿Qué tal? Bueno... De Bogotá. Oye, Sam, y cuéntanos, ¿tú has tenido alguna experiencia de ciberamor? Sí, más o menos. Bueno, y ¿nos puedes contar en qué plataforma y cómo fue la cosa, o en qué terminó, o si aún está andando algo? Pues a mí no me fue realmente muy bien, que digamos. Pues en el momento, fueron chéveres. Momentos agradables y bueno, listo, sí fue solamente eso, el momento y ya. Igual hay que superarlo, creo yo. Fue la mayoría, fue en Second Life. Y bueno, no hace mucho tuve una relación, entonces me lo presentaron en Facebook y él es de México. Pero bueno, tremendo. Me tocó huir porque realmente se volvió como la relación como un poquito acosadora y pues no entendía mucho él como mi espacio y no sé, pues las cosas se salieron como de control. Y pues así, esa que te cuento, que fue hace poquito, ¿sí? Fue hace como 2 meses más o menos. Pero pues obviamente uno en esas relaciones a veces... Uno habla de su RL y como que intenta combinar ambos, ¿sí? Tanto en su vida virtual como de RL. Y pues yo creo que cuando pasa eso, a veces que se descontrolan las cosas. Claro, si no se realmente se va uno a ver en la realidad con la persona. Pues por ejemplo en mi caso yo no creo poder, o sea, nunca dije que iba a ir a cierto lado porque realmente no tengo como la facilidad, y las otras personas pues simplemente me decían a mí que ven que eso, pero no, realmente no, bueno, a mí no me salió nada realmente. Pucha, qué lata, Sam. Oye, pero de todas maneras, acá tenemos harto escuchas que son de México. Esta Radio Fusión es mexicana, oriunda de México. Y pues sí, de pronto hay algún mexicano escuchando, y que no sean tan a lo mejor acosadores o tan posesivos en sus relaciones. Pero sí, los mexicanos son muy apasionados y a lo mejor eso no lo controlan mucho, y puede ser que sean muy posesivos, pero es que ellos tienen esto del macho, del mero macho, ¿no? Todavía está muy saliente. O sea. tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terino, te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Chicos, y ese tema que estaba sonando ahí era el tema Tan Tan Go de Atrapados en la Red. Así que, oye, vamos a retomar el llamado con Sam, que es de Colombia, mi parcerita hermosa. Y nada, que me fui de bruces, me caí. Yo dije, ay, la Sam se cayó. Y no, era yo. Lo siento, lo siento. Pero estaba descargando algo que me encomendaron temprano y que terminó de cargar, y creo que eso sucumbió ahí mi pobre computador, hizo agüitas. Vamos a llamar a Sam para ver cómo nos va esta vez, ¿eh? ¡Aló, mi parcerita! Hola. Mira, puedes ponerle el pausa a la música de la radio para que no te confunda. Ya. Oye, cuéntanos entonces, nos decías que, bueno, nos comentabas toda esta experiencia con los mexicanos, estábamos pelando a los mexicanos, ahí lo mero macho, que sí. son así como todos posesivos. La verdad, pues a mí todos me han salido casi por igual, de posesivos. Sí. Oye, a lo mejor les da ganas así como de protegerte, porque tú tienes una voz así como de niña toda dulce. No, No, no es tan así, sino no sé, también tienden es a manipularlo aún y pues la verdad es que yo soy como muy dada a ir en contra de la corriente. Entonces, como que a mí entre más me dicen no haga esto o no esto o sí, no a esto, entonces como que más lo hago. Entonces, pues no sé, y ellos como que son muy metódicos, como muy dados a de que tiene que ser así. Yo, entonces yo no soy así, yo no soy cuadrada, sino más bien, no sé, como una mente totalmente diferente. Entonces de pronto, pues yo pienso, he pensado y he visto, he analizado eso, de que por eso choco con ellos. Pero es que sí, si me pongo a pensar, la mayoría creo que he tenido como, creo que como unos 4 o 5 novios mexicanos y todos igual, por lo general. Claro, uno más que el otro. Pero igual la misma, por lo general. Okay. Oye, ¿y qué nos puedes contar de Colombia, desde Bogotá? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo está allá? Porque los que estamos en otras partes del mundo no sabemos qué pasa por Colombia hoy en día. Ay, no, pues yo estoy detrás del aeropuerto de Bogotá y está haciendo mucho frío, la verdad, está haciendo muchísimo, muchísimo frío y yo tengo las manos congeladas. Oye, a mí me amaneció lloviendo y con qué frío. Uy, no. Creo que al sur de la ciudad sí está haciendo calorcito. Es que acá esa es la cuestión. Acá en el norte hace frío y llueve más hacia el norte y hacia el sur es parece verano, parece por allá playa. Pues acá no hay mar, obviamente. Es solo ciudad. Pero eso es independiente de la temporada en la que están. O sea, ¿en qué temporada están usted ahora? ¿En qué estación? No, sí. No, es que acá en sí el clima es como muy tropical. ¿Sí? Puede que amanezca, bueno, hoy todo el día estuvo lloviendo, estuvo todo el día nublado, pero acá en Bogotá puede que amanezca con el que full sol y ya a las 3 horas está lloviendo. Y el que frío y todo. Okay, y eso es todo el año. Pero un momentico, que es que a mí me Sí, sí, sí. ya. Ah, okay. Sí, y lo mismo viceversa, puede que está haciendo mucho frío y tú piensas que va a haber harto frío, te llevas las chaquetas o te vas bien abrigado y ya en la tarde está haciendo el que calor y con ese montón de chaquetas que hoy saco, bueno, bien abrigado y Okay, San. Oye, y entonces, al ver, ¿algún consejo para las chicas o los chicos de internet que de pronto entran sin querer buscar a lo mejor el amor y con el tiempo conocen a alguien buena onda y empieza a nacer esta relación, ¿no? Bueno, pues en primer lugar que pues hay que uno tener muy bien como los pies en la tierra y no dejarse llevar por simplemente palabras o cosas o hechos. Sí, o sea, si tú no lo ves en RL y si no ves que haces algo como que diga, uy, este se la juega toda por mí, pues no creo que sea muy conveniente. O sea, pues como he dicho, pues a mí no me ha pasado de que así lo den todo, todo por el todo por mí. Solamente palabras. Pero pues eso. O sea, es difícil encontrar chicos o chicas que pasen a los hechos. O sea, si alguien ya hace cosas que sean un hecho para ti, algo ya palpable, más allá de las palabras, sí vale la pena. Pero si solamente están hablando o mandando canciones románticas y eso, pero no están haciendo realmente algo concreto, en el fondo puede ser una pérdida de tiempo. Tal vez sí, aunque eso ayuda como a sentirte bien y pues para qué, le llega un mal corazoncito y todo, pero pues pienso que no hay que trascender más allá. De pronto puedes vivir el momento y gozártelo al máximo, pero no hacerte tantas ilusiones de que ese sea el hombre de tu vida y que encontraste el indicado. O sea, si no te lo demuestra, así como algo que tú digas, wow, realmente no lo va a hacer. Porque mira, el último chico que te conté, que de México y que mi esposo en sí hasta cierto punto, cosa que ver en mi nieto y le llama de otro celular, entonces bueno, eso ya era acoso. Él me decía que quería vivir conmigo, me dijo, quiero que nos casemos, quiero que tengamos hijos, quiero ir, me voy a vivir a Bogotá, pero nunca hizo nada. Y él es una persona independiente y tiene trabajo, es comunicador social, acá hay muchos empleos de comunicador social y eso sí, pues acá sí se ve. Y él ha trabajado, es más, él ha trabajado en, creo que es en TV Azteca, entonces con más veras, él tiene muchas oportunidades, pero por X o Y motivo no se arriesga, y pues es entendible, yo creo. Claro, de pronto él mentía que era comunicador social y que trabajó en TV Azteca, y de pronto no era nada de eso. No, sé que era así porque es que una amiga me lo presentó. Ah, ya, ok. Una amiga también de México, que pues en sí, yo sé que uno no puede llegar a conocer al 100% una persona, pero esta chica sí la alcancé a conocer y pues, sí. Y sé que es así porque él me ayuda en unos trabajos de la universidad. Ok. Entonces, pues él me decía y me ayudaba con unas vainas ahí, que pues un editor por lo general sabe. Okay. Entonces, okay. Sí, no es eso, sí. Pero no, lo que pasa es que digo, o sea, de tanto solo palabras, no creo que salga nada concreto. ¿Y tú intentaste decirle que ya tú estabas cansada de la relación como iba solo por internet y que ya era tiempo de pasar al siguiente nivel? Pues no se lo dije porque es que después pasaron un poco de cosas, que fue que me di cuenta que él me quería controlar. Y por ejemplo yo tenía que pedirle permiso para salir, si iba a salir, no sé, si quería salir con mis amigas o con mis amigos, tenía que pedirle permiso, ¿sí? Tenía que decirle a qué hora llegaba y hasta una vez me dijo, cuando llegues allá me llamas. Yo, ¿eh? ¿No así? Bueno, también quería a toda hora que yo le dijera que estaba haciendo, o sea muy muy controlador, o sea, para mi forma de ser, muy controlador. Y pues yo no soy tanto de que digamos, ay, ya vengo que me estoy pintando las uñas, o sí, que digamos como desmenuzado todo, sino como muy general. En cambio él sí. Y él decía, como te digo, ellos tienen como, yo no sé, su método es como que ellos ven, perciben cierta relación que tiene que ser así, y si se sale de los parámetros, pues entonces no, de pronto no sirve, o de pronto se hace show y no, pues entonces. Ay. Por eso nunca me animé a decirle así, vente para acá. Pues sí, obviamente hablamos de eso, pero no, él no hacía nada, igual. Oye, mira, me están comentando que alguna vez salió una campaña, precisamente en Colombia, de gente que se conocía por Facebook, pero que era la misma policía a la que los engañaba y que los citaban para conocerse. Y finalmente, cuando llegaban, pues, oh, sorpresa, era la policía. ¿Sabes algo de eso? No. Realmente no, es que yo casi Televisión Nacional no veo realmente. Lo que sí vi fue una vez fue un que estaban haciendo como un experimento, pero con los menores de edad, ¿sí? Uh-huh. Para los pedófilos, es que se llama. Sí. Y era, pues, acá hay un programa que se llama, creo que es Séptimo Día. Uh-huh. Y ellos, bueno, contactaban, hacían un perfil falso, en el Facebook, contrataban a la niña. Y la citaban, ¿sí? Y bueno, ya los papás les decían que mentiras, que se iban a estudiar, que se iban a hacer un trabajo, y llegaban con este muchacho y obviamente después encontraban al periodista con el papá. Y pues obviamente sí supe esa, o sea, hicieron varias pruebas acá. Pero lo que me acabas de decir realmente no tengo idea. Yeah. Bueno, de todas maneras, nada, o sea, agradecer también el relato de Sam, mi parcerita, que nos está hablando desde Colombia, Bogotá, que no sé cómo me sale así hablando colombiana. No lo sé. Costeña. ¿Ah? Pero eso es más costeña. Soy una costeñita, yo, así como, como la Betty la fea que hablaba como así. Ella era costeñita. Ay. Bueno, de todas maneras, igual súper grato poder ahí echar la talla un ratito con los acentos de nuestros auditores, porque es interesante el como abarcar un poquitito más, ¿no? Gracias a ti. Oye, Sam, lo otro que no hemos hablado, ¿tú alguna vez alguno de ellos te propuso sexo por internet o fotografías o webcam y esas cosas? Sí, yo creo que todo en algún momento le van a proponer eso, en algún momento todos. Pues nada más por el hecho de decir, ay, somos novios, entonces, pero pues yo, ¿cómo decirlo? Solamente algunos en sí, pues estuve así, más o menos con algunos. Creo que con uno, creo que pues, yo digo que yo me enamoré de él, pero nunca fui correspondida realmente con él. Y fue lo único que como que le di voz, y él me dio cámara. Okay. Pero ya más, o sea, así, muy pocos. Yo no les daba. Bueno, yo creo que también muchos a lo mejor de pronto quieren como ver que la chica que ellos quieren realmente sea chica, porque de pronto puede haber ahí un travesti que sea una mujer con pechos y todo, y de pronto, oh, sorpresa. O sea, yo creo que a veces por ese lado, ¿no? Así como para el hombre asegurarse, ¿tendrá vagina o tendrá pene? Yo siempre hablaba con ellos, por lo general hablé con ellos en voz. Y porque pues cámara nunca di, solamente le di a este muchacho al último, pero el resto solamente fue micro. Y pues nada, yo pasaba, pues me pedían una foto en vivo, pues le daba una foto normal, en vivo, normal, sí. Pero ya, no, yo sí fui muy sincera, yo sí fui las boas que fue sincera. Ah, mira, mi querida Sam, yo creo que tú no eres la única, yo creo que son muchas, y me incluyo, las que hemos sido muy sinceras en nuestras relaciones por internet y muy entregadas. Yo creo que las mujeres son mucho más entregadas que los hombres en este sentido, porque la mujer es más emocional, entonces obviamente compromete sus sentimientos a lo mejor mucho más rápido que el hombre. Y nada, es una lástima que muchos hombres jueguen con los sentimientos de las mujeres. Y no sé, yo siento que algunos las toman como Tamagotchi, así como la mascota virtual. La tengo porque me entretiene, ya no me entretiene, ah, la cambio por otra Tamagotchi, ¿no? Sí, eso sí. Sí, no, pero ahí tengo una relación con un chico de España que me ha tratado algo así. Es un va y vuelve, así. O sea, somos... terminamos, nos perdemos, volvemos, hablamos, quedamos de amigos, volvemos de novios, así, yo no sé, y lleva desde hace rato tiempo en sí. Como raro. Nada, yo creo que ahí hay que cortar por lo sano, mi querida amiga, y como dice usted misma, o sea, mientras no demuestren con hechos, yo creo que las palabras se las lleva el tiempo, y se las lleva el viento. Pero lo peor de todo es que perdemos tiempo y el tiempo no regresa. O sea, hay cosas valiosas que es el tiempo. Nosotros dedicamos tiempo a nuestras parejas, ya sea en la vida real o por el ciberespacio, y ese tiempo no vuelve, es tiempo perdido si la relación finalmente no resulta. Entonces, creo que en una relación ambas personas crecen, como también ambas personas pierden cuando esto finalmente no termina bien. Siento que mi consejo es que sean cuidadosos, que no se cierren al amor, tanto en la vida real como por internet. El amor en sí, tanto en internet como en la vida real, es una caja de Pandora. Puede haber de todo, salir de todo. Y pueden tener suerte como también les puede ir mal. Y eso en todo orden de cosas, o sea, no solo en internet, también en la vida real tú te puedes llevar sorpresa en face to face. Pero claro, el internet sirve para que se escuda más la gente cobarde o la gente mentirosa para engañar, ¿no? Sí, eso sí. Sí, pues. Oiga, Sam, ¿alguna canción que Dime. quiera que pedir o algún de pronto saludo? Pero quién me estará escuchando. No creo que me esté escuchando nadie que conozca, obviamente. Porque es que estaba entre una canción en especial. No, no sé. Tal vez una de Super Litio. ¿Conocen Super Litio? No, no, pero yo puedo bajar alguna. Tú después me la dejas por Skype con el nombre y yo la bajo, no hay ningún problema, y le tiro durante el Bueno, programa, ¿vale? sí. Ahí te la paso. Ok. Ya, mi niña, te pasaste. Muchas gracias por este contacto. Y nada, nos vamos a ir con unas cancioncitas. Y esperando que les gusten las músicas que estamos poniendo hoy en día, que es el tema de los ciberamores. Lo que se viene es una canción a lo mejor no tan romántica en comparación a las otras que han sido más suaves. Este es un grupo chileno, y bueno, los chilenos se caracterizan por ser medios especiales. Y se llama Amor por Internet del grupo Los Picantes, que es así como el grupo marrano, versión chilena, una cosa así. Así que yo no la he escuchado, para mí es primicia ahora, así que yo no sé qué van a decir, ya me da miedo. Ya, mi niña, besitos, te quiero mucho, te cuidas Listo. y espero que cada viernes nos estés escuchando, ¿vale? Gracias. Seguro que Ultra ahí está todo baboso escuchando, es la colombiana, porque él tiene un... No, ya habla normalito. No, él tiene una debilidad por el acento colombiano. No, es que acá por lo general son las que son de Medellín. Se hablan como así. Entonces, por lo general, por el acento. Pero acá en Bogotá es como, me parece que es neutro. Bueno, algunos dicen que nosotros hablamos como cantadito, como un acento cantadito. Yo no lo noto. Pero pues, No, pues los que están afuera, yo sí sí. lo noto y yo creo que todos también escuchan ese acento así como algo cantadito, pero es bonito, es como tierno. Bueno, yo no lo noto. Ya la voy a hacer sonrojar. Mi niña, aplauso para usted. Aplausotes. Y nos estamos viendo pronto en el mismo canal y a la misma hora, ¿eh? Vale, listo. Vale, besito, cuete, y lo dejo con la canción de Los Picantes y este amor por internet, que ya me da miedo, ¿eh? Besito, Sam. Chao, chao. Chaito. Besitos. Les voy a contar, compadre, una tallita que me pasó, una historia de amor. Media extraña la buena. Ahí va. Ándate, cabrón. Ya. Vengo del sur de Chile pa' conocerla. Me enamoré de ella así chateando. Traje mi mejor pinta pa' estar bonito. Pues hoy a la nochecita me está esperando, pero con tanto metro y el Transantiago me le anduve perdiendo, soy hueso de campo, pero valió la pena, ya estoy llegando. Yo quiero puro verla, la quiero tanto. Ya llegué. Rosana. No está la Rosana. La Rosana hace tres días que no llega. Yo vengo del sur. La Rosana, mire, escúcheme una cosa. No me importa dónde si esté. Si la llame por teléfono. Hace tres días que no ha llegado a la casa. ¿Qué? Y si la ve, mire, usted la puede encontrar en el centro. Se va a ir inmediatamente cuenta dónde trabaja ella. ¿Pero a dónde lo ubico? Ahí en la esquina. Ah, es que yo soy nueva acá, no. Pregunte nomás por la Rosana. La Rosana. Ya. Chao nomás, parece que estoy ocupado. Ya. De ahí pregunta, Sí, pregunta ya nomás. Me están llamando. Chucha, la güey. Puta la vieja penca que abrió la puerta. Ay, a un de rechuchas grande se habrá educado. Si esa vieja es la madre, será mi suegra. Voy a tener que irme le acostumbrando. Pero pa' que nos vamos a hacer mala sangre. Si ahora lo que voy a verla. Ya no me aguanto, ya estoy imaginando toda la nochecita pa' conocerla. Ya llegué a la pega de mi amor por internet. Ya llegué a mi ando buscando una señorita que se llama Roxana. La Roxana. Sí, vengo de la casa de ella, me dijeron que trabajaba aquí. Ah, ya. Sí, ella está adentro. Está trabajando en este minuto. Ah, ¿está trabajando? Sí, pues. Pero para hablar con ella, ¿no? Ay, no sé, voy a ver. Si me conoces, yo vengo del sur. Sí, no, si algo sabía de usted. Sí, yo le mandé unos mails. El Juancho, dígale nomás. El Juancho, sí, ya. Mira, a una cosa, métete para adentro por el pasillo. ¿Puedo pasar? ¿Qué hace ella, secretaria? Secretaria. No es secretaria, ¿no? Ah, pero pasa, ahí te voy a dar cuenta. Pasa nomás. ¿Para el fondo? Sí, pasa ya, nomás. Ya, no voy derecho allá. Ah, pero es re bien extraño la pega de ella. Está llenito de luces y con escenario. Me le metí pa' eso pa' sorprenderla. Y en unos camarines la fue encontrando. Ella estaba de espalda, no me había visto. Y pa' dejarla loca le chanté un beso. Me echó una media foca con su borronca. Linda la weahita, el weón era hueco. Che su madre, me salté un maricón. Si eso vale manso viaje por la pura, me pegué un saco de wea. Yo venir a enamorarme en internet. Que no, y digo que no. Lo que pasaba era esta canción para ciberamores, que claro, muchas veces a lo mejor no somos tan abiertos algunos, otros son mucho más abiertos. Y sí, algunos a veces ocultan más sus emociones y no les gusta expresar lo que sienten por miedo a que las cosas fracasen. Y también puede ser que otras personas se entregan demasiado por internet, así como otros ocultan muchas cosas. Bueno, la canción que pasaba antes de Los Picantes, Amor por Internet, wow, o sea, tremenda sorpresa. Para los que no saben, hueco es como maricón, gay y eso. Y hay varios términos que tendría que explicar, aunque seguramente el mundo mexicano no conoce estos términos chilenos o chilensis. Es parte de la cultura chilena en realidad, el hueón y callé y por saco hueá es como, bueno, saco hueá es como, no sé, como alguien pelotudo, algo así. Así, alguien que tiene muchos cojones, pero en realidad no de coraje, sino de weón, de tonto, así. Pero bueno, vamos a seguir con otra canción. Esta canción también es para lo que es los amores por internet. Y vamos a seguir con otros temas también de otros cantantes que no hablan netamente de que sea por internet, pero también se pueden interpretar para estas relaciones cibernéticas. Yo soy la doctora Corazón, transmitiendo en vivo desde Chile para México y el mundo a través de Radio Fusión. Y recuerden, por supuesto, agregarnos a Skype para poder sacarlos al aire en Fusión-207. Se agradece enormemente la cooperación de Sam desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, pues que es mi parcerita. Y nada, hoy están todos muy callados, están como todos muy piolas y muy bajo perfil. Parece que les ha dado mucho que pensar el tema, creo yo. Y bueno, nos vamos con esta rola y espero que la disfruten. Después seguirá Amores Extraños de Laura Pausini, que también se aplica a lo que son los amores por internet, ¿ok? Besitos y los dejo con la música. Correos electrónicos contando lo que siento por ti. Dejé mensajes como anónimo, poemas que escribí para ti. Y tú dirás que soy maniático, un loco a quien no quieres leer. Yo solo quiero ser romántico, amándote por internet. No te preguntas por qué te envío poemas que no quiero firmar. Es porque pienso que son tan míos y tuyos una misma voz, unidos por un monitor. Amor. Salen sin engaño y viajan directo hacia ti. Yo solo quiero ser tu príncipe. Te espero en mi mundo virtual. Aquí las cosas son más fáciles. Escribe y le das a enviar. No te preguntas por qué no envío flores ni bombones de miel. Es por el miedo que me descubras, tal vez yo soy tu amigo fiel. Tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, l'avventura dello illogico, la locura dello magico, un veneno sin antídoto. La amargura de lo efímero, porque él

Just be on your way, go ahead and do your thing now. up the essence, why spend it alone, huh? Pride is what you had, baby girl, I'm what you have. You'll be needing me, but too bad. Be easy, don't make decisions when you're mad. The path you chose to run alone. I know you're independent, you can make it on your own. Here with me, you had a home. But time is of the essence, why spend it alone, huh? Bueno, chicos, y esos temas eran algunos relacionados con lo que son las relaciones por internet. Y ya, bueno, terminando casi lo que es el tema de los ciberamores, bueno, desde mi punto de vista, no creo que los noviazgos que se hacen sin conocerse en persona, de los cuales duran muchos años y luego los planes para casarse se hacen y una de las dos personas tiene que viajar a la ciudad o al país de la otra para casarse o vivir felices. Es súper complicado, así que por un lado hay casos que sí tuvieron un final feliz, como les comentaba antes, y sí, se casaron e incluso llevan años juntos. Y también hay otros que fueron fracasos absolutos y rupturas producto de las mentiras, los engaños, los celos, las posesiones, que eran muy posesivos. Yo creo que en general la naturaleza humana es compleja, ya sea por internet o en persona. En internet es mucho más complejo aún porque tiene ese gran escudo en el cual puedes inventar lo que tú quieras y puedes ser lo que tú quieras y vender ese producto como a ti te guste. Lamentablemente no todas las personas somos un producto y no todas las personas vendemos falsedad. Muchas personas somos honestas y amamos de verdad. Y nada, después de todas estas aclaraciones que hemos hecho con respecto a lo que son los temas de pareja por internet, tengo que confesar que yo tuve un gran amor por internet, que estuve con esta persona en una relación supuestamente seria bastante tiempo, casi 2 años, y las cosas no terminaron bien. Y nada, así como los problemas afectan a las personas en la vida real, con mayor razón afectan en la parte internet, sobre todo si la otra persona no se quiere abrir al diálogo, es sumamente complejo. Más aún, si tú, es más fácil de pronto ir a la casa de él y decirle, oye, conversemos, a tratar de buscar a alguien por internet que a lo mejor evade y no quiere conversar las cosas. Puedo decir humildemente que amé de verdad, que amé con toda la pasión del mundo, que me entregué por completo y que sí, hoy me pongo en pie, hoy estoy dando pequeños pasos pero firmes en esta reconstrucción, porque cuando se termina una relación ambos quedan mal, si el amor es de verdad ambos quedan mal. Lamentablemente esto no dependía solo de mí, porque una relación es de dos. Entonces, si una de las partes no quiere arreglar las cosas o se cierra y a lo mejor te ignora o es indiferente contigo, creo que no es sano. Creo que eso es maltratar a tu pareja, es maltratar a la persona que tú amas, supuestamente. Porque si tú amas de verdad, no hieres a la otra persona. Y sí, la otra vez estábamos hablando de los problemas en pareja, que cuando tú haces cosas que hieren al otro, tú no lo haces conscientemente. A veces tú estás atravesando por problemas personales o simplemente esa persona no te está dando lo que tú necesitas y empiezas a buscar por fuera las soluciones. Creo que el ser indiferente es algo plenamente consciente. A lo mejor para evitar más disgustos, a lo mejor para evitar más discusiones, o a lo mejor simplemente para dar la retirada en silencio y sin dar la cara, sin lesiones y lo más fácil, el camino más fácil. Este tema es profundo para mí porque es una relación que fue muy reciente, este término hace como 1 mes y medio. Y sí, me movió todas las fibras ópticas y todo el wifi y todo lo... los cables USB y lo que puedan imaginar. Sí, fue bastante fuerte, Pero lo importante es ponerse en pie, rescatar lo bello de la relación, que ambos crecieron en esa relación, que amaron de verdad, y guardar los bonitos recuerdos. Los bellos recuerdos son los que valen la pena, y las cosas malas hay que olvidarlas. Al fin y al cabo, la vida está llena de cosas malas, y si estamos siempre pendientes de eso, difícilmente logremos ser felices en esta vida, porque a la vuelta de la esquina hay cosas malas esperando por uno. Así que, bueno, mi consejo, chicos, si se quieren aventurar, ya sea por una relación por internet o en persona, háganlo, sean cuidadosos, sean precavidos y traten de que sea 50-50. Traten de que haya confianza, de que haya diálogo, que haya comunicación, que es lo más importante. Sin comunicación no llegamos a ningún lado, tanto en persona como por internet. Así que hoy les abrí una parte de mi corazón, una parte muy, muy dolida y que está aún herido, pero se va a poner en pie. Así es la vida, altos y bajos, risas y llantos, logros y fracasos. Es así, es la ley de la vida. Así que lo importante es saber sortear todo eso. Así que nada, les dejo la invitación para que compartan sus experiencias, tanto de la vida real o como en el PC, dentro de lo que es la página en Facebook Doctora Corazón, o en Radio Fusión, también en este espacio que tenemos, para que nos dejen sus comentarios. Recuerden dar un like en nuestra página Facebook Fusión o Radio Fusión y agregarnos en Skype a Fusión-207. La siguiente canción que voy a poner ahora va justamente dedicada a él, al hombre que fue el dueño de mis sueños, de mi amor y de mis ilusiones, y que con esta canción me despedí de él. No sé si la habrá escuchado, porque me decía que no escuchaba las canciones que yo le enviaba, pero yo di todo. Ahí está, ahí la dejo, y es de, no sé si la puedo pronunciar bien, pero es de Hopak Tang, y la canción se llama The Reason. Busca los subtítulos en YouTube, es una canción muy linda. Creo que con esto yo le dije todo. La puerta está abierta, no está cerrada, y si algún día él quiere dialogar conmigo, aquí voy a estar para hablar con él, porque soy una mujer madura que no guarda rencores, pero sí que las cosas van a empezar, si es que fuese así, de otro modo, como corresponde, y no más excusas, que era lo que les decía, que muchas veces colocan demasiadas excusas y uno se cansa de eso. Así que la dejo con esta canción y después vamos con otros temitas, porque ya nos va quedando poquito tiempo. Oh, and always will be. Canciones que estaba poniendo antes del sabotaje que tuve por internet, que lamentablemente tuve que reiniciar el teléfono, inclusive, perdón, tuve que reiniciar el internet desde mi teléfono, como un auto reinicio con la compañía, para poder solucionarlo. Lo siento mucho por eso, espero que no haya sido un sabotaje. Y nada, ahora se viene del tingo al tango con Berenice Bomb. Así que no se muevan de Radio Fusión, que esto se viene buenísimo, toda la buena onda y la buena vibra para Berenice Bomb. Y nada, que Dios los bendiga, los proteja mucho, sean buenos, no hagan maldades. Y nos vemos el próximo viernes con otro tema. Thank you.